una gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me encantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, man. It's you, Jack, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, ¿por qué verlo? La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas, buenas noches, amantes del cine y de los snacks. Bienvenidos a un episodio más de La Mantequilla de Tucanguil. Bien, esa coordinación, ya el Carlanga se ha acostumbrado. En el hip hop. Y ahí siento que cada vez le agarra más el ritmo. Bien, bien, yo aquí marcando la métrica, viniendo a la casa de la cultura, aquí con mi compañero. Buenas, buenas tardes. Cinefilas. ¿Qué tenemos esta noche, no? Tenemos... ¿Qué tenemos esta noche, compañero? Una película ideada por usted, de la cual vamos a hablar, intitulada Capitán Fantastic, estrenada en el 2017, dirigida por Matt Ross. Bien, Matt. Muy buena peli, ¿no? Yo creo que va a haber bastante canguil esta noche. Y esta peli también tiene buena mantequilla, ¿no? ¿Qué dice usted en ese lenguaje así? Yo creo que esto tiene ghee. ¿Ghee? Ghee. Es decir... mantequilla refinada. Mantequilla fina, sí. Nos escuchan a través de Radio CCE 940M, me estaba olvidando, radiocce.com, y nos ven ahí en el video del Facebook de la mantequilla. Lo curioso de este episodio es que a la vez ahorita nos escuchan y a la vez no. Sí, estamos sembrando una semilla en el futuro. Es la filosofía de la pregrabación, eso me encanta, cómo se rompe la realidad cuando pregrabas con... Porque ahorita yo digo me escuchan, pero no me están escuchando. Pero sí. Pero a la vez cuando lo dijiste y apareciste en pantalla, pues te estaban escuchando. O te estaban y nos están escuchando. Bueno, siempre tiene que haber un rato de hablar cosas sin sentido al principio de nuestro programa. Sí, tiene mucho sentido. Sí, tiene sentido. Sentido del mundo, porque esto es pregrabado, compañero. Hoy es miércoles y mañana es jueves. Y pasado es viernes. Eso si es que usted cree que existe el tiempo. Sí, y si es que además, quién sabe si podamos seguir vivos para el día de mañana. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, ¿qué nos cuenta Captain Fantastic, no? Nos cuenta la historia de Ben y sus hijos, quienes viven un peculiar estilo de vida, ¿no? Viven en unos bosques muy bellos en el noroeste del vecino país del norte, de los United States. Y bueno, viven apartados de la sociedad, ¿no? Viven totalmente apartados de la sociedad, viven con su propio estilo de vida, una vida en contacto con la naturaleza, viven con la caza, hacen muchas actividades de... aprenden mucho lo que es sobrevivencia, hacen actividades deportivas, se leen cantidades industriales, sería la buena palabra. Hacen música. Entonces... usted cuando me habló de la peli me decía, estos son unos Ted Kaczynski, unas especies de Ted Kaczynski, ¿no? Que no lanzan bombas, que no lanzan bombas, pero están ahí, ¿no? Afuera del sistema. Entonces, esa es la peli, ¿no? Más o menos la trama, ¿no? De lo que nos cuenta. Yo creo que antes de pasar a analizarla... Bueno, la situación, digamos. ¿No? Claro, es la situación. Es de, partiendo de esa realidad... Ajá, ¿qué es lo que sucede? Es un suceso que los lleva a la ciudad, ¿no? Y de hecho eso podemos contarlo, porque eso es lo que desencadena un poco la acción, ¿no? Sí, correcto. Es que de hecho vemos al principio que están Ben con sus hijos, ¿no? Y no vemos aún... Ben, son varios hijos, ¿no? Son como 5 hijos. If I'm not wrong... Sí, ¿no? Cinco, sí. Sí, no me acuerdo. Tres niños sí. Y dos niñas. Entonces, pero... son tres niñas y dos niñas. Uh-huh. Más allá de la cantidad de hijos, no vemos a la mamá. Entonces, de ahí descubrimos que la mamá está enferma, que está en un hospital del sistema. Claro. que eso le, medio le pinchan al papá, ¿no? Dice, está en el sistema la mamá. Y de ahí ya se da la muerte de ella, ¿no? Y por eso ellos tienen que volver a la civilización. Y esto va a ser lo que va desencadenando todo, toda la peli, ¿no? Sí, es bastante interesante este choque cultural, llamémoslo así, ¿no? Sí. Que es de lo que trata la película. Acérquese un pite al micro, por si acaso. Decía que es este choque cultural precisamente lo que le da tanta mantequilla a esta película. Esta peli. Y sobre todo da mucha... fue una reflexión, ¿no? Da mucho que pensar, sí. Sobre muchas cosas. Sobre este ideal de vida, digamos, para todos aquellos que se identifican con Kaczynski, antiviolento, y les encantaría dejar de vivir en el sistema, pues... Bueno, Kaczynski antiviolento hasta cierto punto, ¿no? Porque... Porque sí, era un poco violento, ¿no? Bueno, era un poco para hacer llegar su manifiesto al resto, lanzabombas, ¿no? Con clavos. Ese era Kaczynski, no en la peli. ¡Ah! Hay que recalcar que la peli es interpretada por Viggo Mortensen. O sea, ver a Aragorn después de años... fue bello. O sea, es que yo no me di cuenta de eso. ¿No te diste cuenta que era hasta ahorita? Claro, yo no sabía quién era hasta que me dijiste, y ahora volví a ver la peli para hablar esta noche, y claro que es él. Es Viggo Mortensen, y quiero recalcar que no le pasa, es un solo año, o sea, me acordaba de cuando era Aragorn, lo único que estaba diferente es que ahora estaba rubio, pero claro, no le pasa un año... O sea, después de que ya le ayudó a Frodo, veo que se mudó al bosque, no caché, pero... Entonces, cuando dejó la comarca. Dejó la comarca ya. Se retiró a las montañas. Entonces. Una vida pacifista. Claro, después de haber reinado en Gondor. No, ya estamos hablando. Entonces. Bien. Claro, no. Ese, ya planteamos la situación, ¿no? Para quienes nos escuchan, ya saben un poco de qué va la peli. Entonces, esta peli yo creo que da mucho para reflexionar sobre todo esto de. La crítica al sistema, el tema, posiciones igual muy radicales a veces. Verás, voy a darle un poco mi opinión sobre, primero, sobre el sistema de vida que ellos llevaban. Correcto. Para que debatamos un poco sobre eso, y de ahí voy a hacer una defensa también de Ben. Para que... Una defensa de Ben, del personaje. Una defensa de Ben, porque quiero que llevemos siempre, a pesar de las payasadas que decimos en la mantequilla, intentemos llevar un análisis crítico. Por supuesto, pero también creo que es importante hablar de la estética y de la realización. De la por supuesto, también, por supuesto. Estoy con gripe, cacho. En esa actuación... Toparemos todos juvenil, los temas. La niñez en la actuación. Aquella niñez. Aquella perdida. Niñez que actúa como los dioses. En esta Pepa. Entonces. Prosiga, compañero. Le voy a dar mi opinión en cuanto al estilo de vida de Ben y estaré contento que usted me dé la contra eventualmente también, si quiere defender algunos aspectos, ¿ya? De una, sí, yo... Si es que no está de acuerdo en algunos. Correcto, yo daré mi punto de vista. Entonces, creo que es interesante, ¿no? Ya desde el principio ves el montaje y ya entiendes, ¿no? Es muy bien hecho el montaje, lo que hablábamos la otra vez, ¿te acuerdas? Que a mí me habían enseñado que los primeros 10 segundos de un corto ya tienen que hacerte entender la atmósfera, de qué va a ir el corto, de sus personajes, ¿no? Tiene que capturar al espectador. Correcto. Y en una peli tienen que ser los primeros 10 minutos, digamos. Habíamos comentado eso con el ejemplo de Ciudad de Dios, con... ¿Cuál otra peli hablamos? Bueno, una de esas pelis que comentamos Rendel, es. Entonces aquí el montaje inicial te da a entender de que ellos ya viven aparte, porque tienes esta escena inicial del chico cazando, ¿no? Que le degolla, es un ritual, ¿no? Su ritual de iniciación. Le degolla este venado y nos empiezan a mostrar su ritmo de vida, las fotos, cómo tienen los platos así en medio del bosque. Y ya entiendes, ¿no? Que ellos no llevan una vida... con el sistema, digamos, ¿no? Entonces, de ahí empiezas a ver un poco este estilo de vida, ves que el papá él tiene un horario muy estricto con ellos, les enseña a cazar, él mismo les instruye, le dices, ¿cuál libro leíste hoy? Y vemos niños muy, muy cultivados, ¿no? Niños que empiezan a hablar de Marx, de Trotsky, de Mao, de ya temas más, entre comillas, de adultos, ¿no? Políticos. Entonces, yo al principio, un poco la sensación que tuve, a pesar de que, como te digo, después hay muchas cosas positivas en la crianza, que les daba muchas cosas sanas, pero yo veía de parte del papá ciertos ratos, veía un cierto egoísmo, ¿ya? En el tipo de vida que les inculcaba a los hijos, ¿no? Es decir, veía que si bien habían estos aspectos sanos, pero sentía que esta vida de comunidad que les ponía a ellos era un poco forzada, ¿ya? Aunque quiero recalcar, ¿no?, que yo soy partidario del hecho de que son los padres, ¿no?, quienes deciden la educación de los hijos y tienen la patria potestad, ¿no? Entonces, en ese tema de la decisión yo soy partícipe de eso, pero sin embargo, ahorita es más, esta opinión que te digo es más crítica hacia lo... Así un poco, siento que les apartaba, o sea, los hijos estaban privados, por ejemplo, de relacionarse con un prójimo de su propiedad, por ejemplo, ¿no? Estaban forzados a solo relacionarse con los hermanos todo el tiempo. Y el rato que salen un poco a la ciudad, tú ves que el chico, el mayor, que era el que se vuelve hombre con este ritual, no pudo ni decirle hola a una chica con la que se cruzó, ¿no? O sea, estaba como que totalmente bloqueado en ese aspecto, ¿no? No sabía cómo actuar. Si recuerda esa escena. Correcto, correctísimo. Entonces, en esta... Molesta con el padre, ¿no? Se molesta. Porque claro. El padre le dice, anda, habla con ellas. Tienes tiempo. Y el padre dice, ¿qué le va a hablar? ¿De Marx? ¿De Trotsky? Exacto. y claro, y él le dice, ahorita no soy marxista ni soy trotskiano. Soy maoísta y así. Y ya voy a retomar ese ejemplo para mandar mis críticas anticomunistas, cacho. Pero entonces, creo que en este momento de yo sentí una cierta actitud igual. Tienes este apartarte super radical, ¿no?, del mundo, que es la decisión que tomó el papá, ¿no? Es algo que no se relaciona con gente de afuera, no tienen nada que ver con el sistema. Pero igual sentí en esta muchas veces en la actitud de él, si bien él les decía después cuando van a la sociedad, sí se ve que él impulsaba que se relacionen de una cierta forma, digamos, de respeto con la gente que no pensaba como ellos, ¿no?, a ratos. Pero yo sí sentí una cierta soberbia al descartar tan fuerte al resto, ¿no? Como que nosotros tenemos nuestra vida aparte y no queremos saber nada del resto. Y sentí esta superioridad moral, ¿me cachas? De decir... Creo que de eso va, ¿no? Ajá. Creo que bastante de eso va la película. Es precisamente un cuestionamiento a esa actitud. Y de hecho hay una réplica, ¿no?, al padre, y hay una réplica que tiene un eco desde el principio. Uh-huh. Desde la situación del principio. ¿Por qué? Porque las razones que llevan a esta situación de la madre tienen mucho que ver con las decisiones que toma Ben a lo largo de su vida, que no vemos, de hecho. Claro. Entonces ahí es muy interesante cómo hay una historia detrás desde donde empieza la peli, hay una historia atrás. Uh-huh. Es muy interesante ir descubriendo esa historia a lo largo, sí, de la película y llegar a estas conclusiones que tú dices. Uh-huh. También, porque claro, Ben de alguna manera decidió que este estilo de vida era el idóneo para de alguna manera experimentar, uh-huh, digamos, lo que sería un correcto estilo de vida. Uh-huh. Que hasta cierto punto muchos lo habrán pensado. Uh-huh. Y muchos lo estarán haciendo en este momento. Seguro que sí. Como por poner un ejemplo, tenemos a los maravillosos a los maravillosos integrantes de esta banda anarcopunk, ¿ah?, llamada Crass, quienes, yeah, crearon una comunidad anarquista en, yeah, la década de los principios de los 80s. Uh-huh. Y fueron desplazados por los militares, yeah, cuando empezó a crecer esta comunidad. Uh-huh. Ya que no dependían del Estado, no dependían, yeah, de sus propias manos, trabajaban la tierra, yeah, tenían su propia radio, tenían su propia producción musical, yeah, tenía sus propios teatros, tenía, y esta comunidad empezó a crecer tanto que alarmó al Estado. Uh-huh. y los desmanteló. Hoy por hoy ellos viven dentro de la ciudad, han armado sus huertos y sus cosas orgánicas que ellos mismos producen y las cuales eres libre de ir y coger a cambio, uh-huh, de ropa vieja para gente indigente, cosas, uh-huh, labores positivas, digamos, ¿no? ¿qué es esto de abrirse el sistema y qué implica? Es tal vez lo que le faltó a Ben entender. Porque además, a lo largo de la peli entendemos también que su esposa era de un extracto social muy elevado. Uh-huh. Y había esta... Bueno, tienen que verlo, porque... Y bastante tradicional, ¿no? Y bastante tradicional, ¿no? Bastante tradicionalista, sí. Digamos que te refieres a la familia. Sí. Sí, correcto. Y bastante en esta dinámica de del empresario, ¿no? Del empresario exitoso y de gran... Yo creo que era un wasp, aventura. El papá de la... ¿Te acuerdas con lo que era un wasp? Que lo citamos anteriormente. Hablando de metal. No, cacho, no esa. Es White Anglo-Saxon Protestant. Ah, bien. Es el americano blanco protestante. El papá por ahí, aunque no era tan blanco, era... piel morena, cacho. ¿No? ¿Ya? Puro sabor. Señor. No, Es que es interesante lo que dices, que es lo que implica esto de salirse totalmente del sistema, porque él les enseñaba todo esto de la vida en comunidad, de ayudarse ahí, pero al mismo tiempo los están encerrando en esa misma burbuja. O sea, vivían en una comunidad muy limitada, pero no compartían con el resto de la sociedad, ¿no? Correcto. Y él era, él, ¿sabes qué? A veces él era muy crítico ante el sistema, ¿no? O sea, la crítica, el sistema consumista, el sistema capitalista, que tildaba de fascista este sistema, ¿no? Pero lo curioso era que yo muchas veces era en la actitud más bien de él, de aquel que criticaba este sistema tan malvado. Donde encontraba el mayor... Él era el más totalitario y él era el más fascista, porque te pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando, justamente el caso del hijo, ¿no? Que sale y le dice, sí, ahora yo soy maoísta. O sea, Mao fue uno de los dictadores comunistas bajo quien, al menos las cifras dicen, 40 millones de personas murieron. Eso le dice, justo cuando él le dice eso, Ben le dice eso. Claro, él dice, los líderes comunistas fueron capaces de cometer las peores atrocidades. No, espera, eso exacto. Le dijo. Pero el hijo, viste, en ese rato le dice, yo soy maoísta. O sea, claro. Okay. Otros momentos, cuando van a comer, ya, cuando están yendo, ¿no? Para el funeral de la... Para este tema de la muerte de la madre. Están yendo a la ciudad y se paran en un local para comer. Tú ves que le dice, no vas a comer esto, no vas a comer esto. No, eso no, eso no. Entonces ahí yo veía una actitud tan totalitaria como que déjale comer a tus hijos lo que... se les antoje, ¿no? Claro, entonces ahí empiezas a ver la actitud totalitaria que él tiene dentro de él, porque digamos, al principio tú ves este ideal, ¿no? Uh-huh. Pero a lo largo de la peli también creo que eso está muy bien logrado, precisamente por eso, porque vamos viendo cómo Ben al entrar en la sociedad empieza a desencajar, claro. Empieza a desentonar cada vez más, y empieza él a perder la calma cada vez más, y a perder el rumbo de su ideal, digamos. Mientras Ben vive en el bosque, Ben no tiene este conflicto. ¿Cuál es el conflicto de la madre? Todo esto tiene que ver con la historia que están contando, digamos, y el choque cultural que se produce. Esto que tú dices, el momento en el que todos estos brotes de de qué, neurotismo, ajá, de totalitario, anticapitalista. Son producto de entrar en una sociedad capitalista. Sí. Es cuando llegan a este restaurante y la niña se asusta porque todo el mundo es gordo. Claro, ¿por qué son gordos? Y todo el mundo es gordo y dice, pero son parece aquí popota. Esa escena, ¿tú crees que...? Yo no he estado en Estados Unidos, pero esa escena me pareció un poco, de hecho, que la construyeron de esa forma para... Pero sí me pareció un poco como que exagerado, o sea... más para mostrar el punto de vista de ellos, como que este cliché de creer que porque es una sociedad capitalista todos son gordos, o sea, porque ponían puro personas con bastante peso. Estaba en el papel de la niña, ya. Cuando estuve en los Estados Unidos, entré a un lugar y me quedé como que, ¿qué carajo pasó aquí? Viste bastante gordis. Vi un montón de obesos y es patético, la verdad. Sí, se ve bastante. Bastante patético. Porque, digamos, si tú puedes comer McDonald's... Bueno, no quise decir... Perdón, retiro lo dicho. Si tú puedes comer hamburguesas y comida chatarra todos los días por un precio módico. Sobrevives a base de eso. Aparte, puede ser hasta adictivo. En un mes vas a tener como un super size me vas a terminar hecho un desastre, ¿no? Había veía mucha gente, sobre todo en los suburbios, que estaban en carritos de ruedas, sí. Y había mucha obesidad, digamos, tal vez la gente que tiene la posibilidad de comer bien necesita más dinero, tal vez, no sé cómo sea el fenómeno, no sé, que no. Lo intuyo. O sea, yo creo que al final ahí pero depende problema, bastante, digamos, del individuo, ¿no? O sea, no es que te obligan a comer. No, pero digamos, ahí es la decisión, si tu capacidad adquisitiva te alcanza para eso, vas a preferir eso por sobrevivir. Dentro del capitalismo caníbal, llamémoslo así. Sí, casi. Capitalismo extremo, indolente. Correcto. hay un ejemplo que igual no me quiero olvidar. Hay este momento, hay esta escena de los videojuegos, ¿no? Que los niños, ay, ya, qué traumante, sí. Los niños ya llegan a la casa de los primos, ahí se, y esta escena es como que me pareció, o sea, no sé si era la voluntad del realizador, pero como que les están jugando ellos, los chicos, y vienen estos chicos que están acostumbrados a la vida que les ha dado el papá, la naturaleza y eso. Pero un poco la escena, no sé, me parecía que buscaba satanizar esto a los primos que jugaban los videojuegos y ponerles al lado a estos chicos tan sanos de la naturaleza. O sea, me pareció un poco la escena, o sea, me cachas. Parece increíble. O sea, era buena, pero me pareció que satanizaba demasiado este tema de los videojuegos, ¿no? O sea, que el... No les pasa nada a los niños. No les pasa. O sea, yo lo que digo es que, claro, en un extremo el exceso de videojuegos sí te hace daño, pero un poco de todo con sobriedad no está mal que un niño esté en los videojuegos. De hecho, esa comparación. Para Ben tampoco es que esté mal, ¿no? Porque Ben les deja, ¿no? Que estén ahí. Pero yo recuerdo la primera vez que vi una máquina de arcade en mi vida. Ajá. No pude despegarme. Horas de horas. Me quedé así, igual que los manes, me acordaba viendo la película. Que claro, estos manes no han visto televisión desde que nacieron. Si tú mandas una descarga así de luces a un man que nunca ha visto tele, seguramente tendrá la cara que tienen esos niños. A mí me parece alucinante. Porque ellos no es que, además no es que se esconden ni que se nacen, sino que simplemente están con los ojos así como que, wow, qué rayos es esto. Y uno de los hijos de Ben disfrutaba, ¿viste? El con el que más pelea, él estaba feliz. Ahí es muy importante hablar de ese personaje, porque él no está, él tiene un punto de vista completamente opuesto a su padre, claro, y a su hermano. Es muy importante. Es que de hecho él en una escena le dice, porque ellos no festejan la Navidad, ¿no? Él festejaba este evento de Noam Chomsky, que es este pensador, filósofo. Un poco de izquierda también, ¿no? Tiene, leía algunas cosillas, sí, ha hecho sí, parte de... Tiene toda una trayectoria. Ya cuando leí que era... Izquierda, un poco mi radar antirrojo se prendió. Pero bueno, debo leerlo un poco más porque no lo conozco. Pero hay esta escena, ¿no? Y el hijo le dice, oye, yo quisiera celebrar Navidad, así. Y el papá le dice, ¿por qué quieres celebrar algo de un elfo imaginario en vez de celebrar a este señor que luchó por los derechos y todo, ¿no? Entonces ahí yo creo que había un punto, ¿no? Que te mostraba que si bien es bueno que les... E inculcara el significado de las cosas a los hijos, pero también siento que en parte les robaba un poco la infancia, ¿no? Es decir, el hijo quería experimentar un poco qué era la Navidad, qué sé yo, eventualmente las lucecitas de colores, y él siempre lo llevaba a este tema del intelecto, ¿no? Porque le decía, a ver, debatamos. Yeah. O sea, con un niño de ¿qué edad tendría ese chico? 12, 10 años. Siento que no es... Hazlo experimentar y de ahí ayúdale a desarrollar su espíritu crítico, ¿no? Que en parte es lo que también el papá buscaba hacer, ¿no? Como que debatamos y si tus ideas están bien, lo festejaremos, ¿no? Pero siento que a un niño un poco era eso forzarle, ¿no? O sea, también, por ejemplo... Es brillante la resolución en la película. Ajá. Porque todo este planteamiento está ahí. ¿Y qué es lo que hace el niño? Toma la actitud más madura que puede tomar un ser humano y le dice, bueno... No, y se va. Se retira, ¿no? Sí. y a paso seguido lo que vemos es que esta niña que le regaló un libro lo tira, ¿no? Que es el libro claro. menor. Es esta niña que tenía un altar de pulpos, ¿no? ¿Te acuerdas? Al principio de la película tiene a pulpos de un altar. Ah, es toda esa secuencia es súper importante porque precisamente está develando este estado de Ben, de encontrarse a sí mismo también en una situación totalmente adversa y que no puede controlar. Uh-huh. Es importantísimo. Con la hija. Lo que le pasa a Ben a lo largo de la película, precisamente porque él se encuentra con ese fascista que lleva adentro, digamos. Claro. A través de todas estas acciones, ¿no? Creo que eso que descubres tú a través de él es precisamente lo que el realizador está queriendo que veamos. Él quería. Sí, es que ponte este tema, por ejemplo, el de la hija, ¿no? Yo creo que a veces él igual, en este tema que te digo, esta idea de la infancia robada, que le roba un poco la infancia a los hijos. Pero los otros no parecen estar tan molestos, ¿verdad? No, algunos están felices, pero... ¿Cómo conocen ellos la infancia? Es una cosa. Ajá. Y cómo conoce este otro niño la infancia es otra cosa. Porque claro, el uno quiere los cuchillos, hay este otro niño que... estas niñas les encantan los cuchillos, les encanta pelear, les encanta la defensa personal. Y este otro chico está como que también en el lado armado de este chico que está en contra. Está entrando como que en la adultez y se está dando cuenta que no se puede relacionar con el mundo. Claro. A él ya se le está acabando la burbuja, ¿no? Uh-huh. Y esa contradicción que tienen los personajes es muy interesante que sea tratada de esta forma en cuanto a lo que engloba la película, que es el tema político claro, del mundo. Uh-huh. Ben no es una persona que está acorde al comunismo. Lo dice, él lo dice. Tampoco al capitalismo. Él desvirtúa cuando está precisamente en la escena en la que él dice que le iba a hablar de Trotsky, de Marx. Él dice, no, los líderes políticos, esos líderes políticos fueron capaces de cometer las peores atrocidades. Claro. Ese es un texto súper fuerte. Eso nos pone también claro que el man no es un comunista, digamos. No, eso sí. O sea, de hecho es que tú ves, es más en su tema... antisistema, ¿no? O sea, es antisistemático, sí. Pero ahí justamente en ese extremo está su un poco este totalitarismo, ¿no? Que va surgiendo a ratos, ¿no? Cuando entraba en la ciudad. Ahí es el grado de intolerancia, ¿no? Y sabes qué, igual, antes de olvidarme, en este tema de los niños, por ejemplo, él les contaba las cosas así tal cual, ¿no? Súper crudas y duras. Entonces, por ejemplo, en el momento que están hablando, llegan a la casa de los primos y de los parientes y... como que tenían estos niños pequeños y los tíos le buscan explicar, ¿no? Le dicen, porque la mamá, digamos, tenía un problema bipolar, esquizofrénico y se suicida, ¿no? Se suicida el y... el problema que tiene la mamá. Entonces la tía le dice de una forma a los niños, le dice, ella murió a causa de su enfermedad. Que es verdad, no les está mintiendo. Solo que yo creo que le dicen un lenguaje, en mi opinión, apropiado para un niño. Solo que él les decía a los hijos tal cual las cosas. Por ejemplo, a la niña, le iba a la más chiquita, que habrá tenido unos 4 años, le decía, porque le empieza a hacer preguntas sobre las relaciones sexuales, ¿no? No, le pregunta qué es violar. Eso, entonces... Y le dice exactamente... Le dice muy, muy, muy... Una persona fuerza a otra a tener relaciones sexuales, la mayoría de las veces un hombre a una mujer. Uh-huh. Y ella dice que es relaciones sexuales. Y él le dice, relaciones sexuales es cuando un hombre pone el pene en la vagina de una mujer. Exacto. Y la hija le dice, pero por ahí orinan las mujeres. ¿Cómo va a poner un hombre el pene en la vagina? Y el mal le dice, bueno, no, técnicamente no orina por ahí, orina por la uretra que está... Claro. Entonces, dice, pero sí, eso. Y en ese mismo estilo también, en esa reunión que después tienen, él le dice, no, ella se suicidó, se cortó las venas, ¿te acuerdas? Con esa misma crudeza y franqueza. Entonces, ¿crees que es importante que se sepa eso? No, yo creo que es importante, no digo lo contrario, pero creo que, por ejemplo, en el tema del suicidio, yo creo que era demasiado crudo la forma en que se lo dice un niño. Yo creo que estaba bien, como le decía la tía, murió a causa de su enfermedad, que es verdad, ella murió a causa de ese trastorno bipolar y eso la llevó a un suicidio. Pero un niño, si le dices, estoy totalmente de acuerdo que tienes que decir la verdad y no mentir, pero tiene que haber un cierto adorno, por así decirlo, porque a una cierta edad ciertas palabras sí te choquean. No estoy diciéndote de ser mojigato, ¿no? Pero tenemos el punto de vista de ser medido, ¿no? Que totalmente toma tu posición y lanza la silla, ¡pah! Y le dice, ¿cómo le vas a decir eso? ¿No? Y él dice, yo no puedo mentir, ¿por qué voy a mentir? Dice, no tienes que mentir, tienes que decir las cosas más suaves, no necesitamos decir que se cortó las venas. Y ahí, precisamente, él pone los debates sobre la mesa. Es claro. Es chévere la peli, digamos, no es como, no hay una posición determinante. En cuanto a la realización, en cuanto a Ben, sí. Y en cuanto a Ben, tiene que ver lo que pasa, porque no creo que él no se dé cuenta al final de qué pasó. De hecho, recuerda lo que pasa a lo largo, o sea, en qué termina el viaje de transformación de Ben. Claro, eso es muy chévere. Es que eso es en qué termina Ben. Eso vamos a llegar. Vamos a llegar a qué es lo que cuál es el desenlace de Ben. Eso no es que no quisiera hablar de eso, no quisiera. Es que ya vamos a llegar a ese punto. ¿Cómo puede Ben resolver todo esto? Todo este tema de posiciones radicales que lleva en su alma a lo largo de esta en esta chévere peli. Entonces, verá, caballero. Pobre Ben. Ya vamos a seguir hablando de esta interesante peli Capitán Fantastic. La mantequilla de Tucanguil ya vuelve después de estos mensajes. Bueno, no te despegues, que se te quema.